siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Mira, es real, no hay harina todavía en esta casita con parlantes, pero a mí se me, o sea, llegué y estaban hablando, ¿sabes de qué estaban hablando en pasadas? Ay, no pude escuchar. De cómo se hace el arroz con leche. ¿Te gusta el arroz con leche? ¿Sabes qué? No, me encanta el arroz, pero es la base de mi alimentación, ¿eh? Pero no, con leche, no. ¿Sabes que a mí tampoco me gusta tanto? Así que podemos cambiar, podemos volver a las harinas. Pero hay gente que le gusta mucho el arroz con leche. Sí, porque aparte es dulce, o sea, ¿no? Sí, se hace dulce, sí, es como sí, medio sí, postrecito. Sí, sí. ¿Qué tal? Ay, bien, llegué medio como exigida para mi gusto. ¿Está bien dicho exigida? Sí, está bien dicho. Entonces, como que me falta, como que no aterricé. Ajá. Entonces me faltan esos 5 minutitos, como que vengo muy arriba. Te voy a... Más. Uy, uy, uy, uy, uy, más. Uy, uy, uy. Perdón, Mary. Te voy a dar un matecito. Ay, por favor. A ver si... Si me levanta si un poco. Se te va la exigencia. Viste que no está bueno a veces cuando entras corriendo. Mirá, con la comida y todo va, ¿eh? Ay, mi abuelo decía que eran los mejores mates estos. ¿Sí? Como que era como un mate con... Como te decía lo mismo, mirá, viene con espumas. Viene con espumita. Es un gran mate. Sí, porque por ahí quien se esté levantando, bueno, ya es hora de estar levantando. Bueno, depende de todo, pero está bastante nublado y parece que por distintos barrios hay lluvias es y por buenísimo. Otros no. Es buenísimo que vos, porque aparte yo tiré como una afirmación, como chica, un dato de la realidad. Llego tarde, no voy en bici, voy llueve. En llueve. No, afirmé una cosa. Y yo decía, pero no llueve acá. Y no llovía. Está nublado, sí, está nublado. Claro, pero no era realidad, o sea, era un dato duro, o sea, está lloviendo acá. Sí. Pero también era como, no, acá no. Y ahí sale nuestra teoría de hay nubes pasajeras sí. que se exprimen en algunos barrios y en algún momento le tocará a Villa Crespo, Almagro, uh-huh. o no, y se fue para otro lado esa nube. Por ahí se fue para otro lado. Desconozco, pero sí que era cambiaste verdad. Cambiaste de medio de transporte. Era verdad que llovía, no te mentí. No mentí. Esas llovía. Nubes pasajeras. Igual hay olor a lluvia afuera, probablemente acá sí. en Villa Crespo o Almagro, así en algún momento nos toque, para que esté, si alguien está por salir en bici, recalcule distancias. O llévese un piloto. Sí, no sé qué, esta seña. Esta estoy haciendo seña. Que te tapes la cabeza, que tengas capucha para... Pero bueno, con cuidado. Con cuidado con porque la, puede porque... ser que llueva. Sí. Así que eso, me demoré ahí, me demoré en la decisión de tengo que dejar la bici uh-huh. y en qué voy hasta allá. Uh-huh. Y ahí es como, son 10 minutos la diferencia, no es tanta. Claro. Pero me siento como que todavía no aterricé. Todavía no aterrizaste. Pero bueno, ¿vos qué onda? Bien. ¿El mundo es maravilloso? El mundo, claro que es maravilloso. Es maravilloso. Está saliendo el sol. Hoy vamos a celebrar un no cumpleaños. Bien, vamos a seguir así con estas celebraciones de nuestra operadora técnica María y quien nos continúa en el programa Hernán Petris, porque ambos cumplieron esta semana y este festejo no termina todavía. Es que llegar al viernes, le mandamos sí. un beso enorme primero a Técnica de Alfajores. Sí. Porque siempre hay un deseo muy profundo del que él esté acá presencialmente, hoy no vino. Hoy no vino. Así que le mandamos un abrazo, pero ajá. pese a su ausencia y sus dulces, algo vamos a armar para que Mary y Petris puedan volver a soplar las velitas. y celebrar. Como, viste que el viernes es de festejo. Si cumplís un martes, por ejemplo, vos decís, bueno, hago algo pequeño el martes y después tiro al fin de semana un festejo más. Claro. Más colectivo, un poco más zarpado de trasnoche, un poco más largo. Ponele, me dice Mary. No. Acá vamos a empezar. Solo me pasa a mí. Solo soy yo. Acá de mañana va a ser el festejo. Acá arranca en un ratito. De hecho, recién le decía a Les Pasades por alto que había un cartel, que no se sorprendieran, que decía feliz no cumpleaños. Porque traje hasta un cartel. Llego tarde, pero traigo todo. Me vengo con merchandising. Bien, bien, bien. Me encanta porque del otro lado pueden imaginar que no es real, que estamos zarazazaza, pero es real, es muy, muy real lo del cartel. Sí, sí. ¿Y ¿cuándo globos? Hemos mentido al aire? No, no, nunca. Jamás dijimos fakes. No es nuestra onda, no, la fake news. Nada. Tarde, qué sé yo. Bueno, tampoco estoy tan viejo, no sé. 30 y monedas, tampoco es tanto. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de agosto. Hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto, 71% de humedad, 18 la máxima para el día de hoy. Dicen chaparrones de tarde, mayormente nublado de noche, o sea que sí, se aproxima la lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar con territorios posibles hasta las 11 de la mañana y hoy nos va a acompañar Carlita de Ni Una Migrante Menos y mucha información más, ¿no? Desaparecer, sé mentir también, eso me asusta. Trato de entender, es solo mi forma de ser. Sé mentir también, porque me gusta. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Finalizó el juicio lleno de irregularidades a los integrantes de la LOF Pailaco. El jueves 21 de agosto fueron condenados Cruz Ernesto Cárdenas y María Belén Salina, integrantes de la LOF Pailaco, comunidad mapuche que reivindicó un territorio en Parque Nacional Los Alerces en el 2020. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baro Neto, sentenció a Cárdenas a 3 años de prisión en suspenso por usurpación, daño agravado y atentado a la autoridad agravado, mientras que a Salina la sentenció a 1 año y medio de prisión en suspenso, únicamente por daño agravado. La familia Salina vivió históricamente dentro de lo que hoy es el Parque Nacional. De hecho, la zona se conoce como Paraje Felidor Salinas, por el tatarabuelo de Belén. Por eso ella no fue acusada de usurpación, mientras que Cárdenas, su pareja, sí. Sin embargo, mientras una sola persona fue acusada y condenada por usurpación, la comunidad entera ya fue desalojada en enero pasado. Participaron personalmente del operativo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el entonces presidente de Parque Nacional, Christian Larsen, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además de cientos de efectivos federales. Pero al llegar al territorio en disputa, no encontraron a nadie. La gremial de abogados y abogadas, el equipo que llevó adelante la defensa de la comunidad, expresó en un comunicado que una vez más no hubo imparcialidad en este juicio. Caracterizaron al juez Baroneto como absolutamente dirigido por la Fiscalía Federal, quien fue efectivamente quien condujo el juicio siempre. Es lo que explica que nos rechazaran todas nuestras pruebas y le aceptaran todo a la Fiscalía. El gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad. El vocero presidencial anunció ayer jueves que Alejandro Alberto Vilches será quien ocupe el cargo de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, luego de que se conocieran audios sobre supuestos pedidos de coima. El cambio se da en el marco del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre del 2027. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de su implementación se estima entre un 0,28 y un 0,51% del Producto Bruto Interno. Datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia señalaron recientemente que solo el 20% de la población con discapacidad en el país cobra algún beneficio. De los 5 millones de personas con discapacidad, apenas accedió 1 millón. Y solo en el primer trimestre de este año, el gobierno dio de baja a 28.000 pensiones. El gobierno porteño cierra una escuela histórica del barrio de La Paternal. Docentes de la escuela número 16, distrito escolar 14, la escuela se llama Fray Justo Santa María de Oro, denunciaron que fueron notificados del cierre del establecimiento educativo, dado que el próximo año la escuela primaria del barrio de La Paternal dejará de existir tras 100 años de historia. Este hecho se suma al cierre de divisiones en escuelas secundarias y al cierre de grados en varios establecimientos educativos. La situación va de la mano del cierre de otro edificio escolar, el de la Escuela de Educación Media número 2, Argentino Juniors, que hace algunos días fue desalojado con la promesa de trasladar la escuela al barrio de Mataderos. Días después, antes del rechazo masivo de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación resolvió cerrar la primaria número 16 y en su lugar instalar la secundaria Argentino Juniors. En relación a los desalojos e intereses inmobiliarios del gobierno porteño, este miércoles desalojaron a 20 familias de 3 inmuebles sobre Necochea al 1200 en La Boca, con una notificación de clausura inmediata por supuesto peligro de derrumbe. Vacía en el barrio Portandas, tiene que ver con lo que venimos denunciando hace mucho, un proyecto inmobiliario de tal voracidad que creen que no tienen que cumplir con ninguna de sus obligaciones. Así denuncian desde la organización La Boca Resiste y Propone. El gremio de controladores aéreos no logró un acuerdo. Tras un nuevo fracaso en las negociaciones con el gobierno, el gremio de controladores aéreos ratificó una serie de medidas de fuerza que incluirán 5 paros y podría complicar las operaciones en los aeropuertos del país durante esta última semana de agosto. La medida comenzará a regir desde hoy viernes 22 y finalizará el sábado 30. Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentadas el día 13 de agosto con fecha de inicio viernes 22, señalaron desde la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación en un comunicado. La raíz del reclamo no es nueva: 10 meses de salario congelados, desarticulación de direcciones operativas y falta de respuesta oficial por parte de la empresa argentina de navegación aérea, la Administración Nacional de Aviación Civil y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Frente a este escenario, la asociación exige un aumento salarial del 45% para preservar el servicio esencial y evitar una mayor precarización del sistema. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de agosto. Hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 71% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Se auguran chaparrones. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos llegan informaciones desde el mundo de la fantasía. Saben que en la realidad los terrícolas se juntarán a ver videos de TikTok. Pero en las galaxias, los extraterrestres bailan en ronda, hacen trencitos y se ríen como loques de la gilada. ¡Charco de arena! Marta Garrett hace Voy donde va el viento. Saí muy cedo por ter acordado ainda mais cedo y no ter nada que quisesse fazer. Nada. No sabía por caminho tomar, mas o vento soprava forte. Varria para

las de atrás ya están cerradas, solo una pasera abierta, y encuentras tan pendiente de las riendas. Ay, qué vueltas, te olvidaste del camino, tal cual iba yo también, donde no voy a acordarme. Era un lunes, tal vez martes, pa' mi bien o pa' mi mal. Delante encontré un fin y un inicio. Qué grande eran las puertas que digo en el juego del peligro. ¿Qué me dijo? Tú no mandas, no eres lo que el viento arrastra. Nada más. Abierto que un camino denegado. Y es mejor el lamentarse de lo ya hecho que de ignorar lo que jamás se conoció. Bien herido en el deseo y no sueño irrealizado. Para ti seré abierta senda, tú andame ojalá temprano. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de agosto. Ahí recordábamos la masacre de Trelew. Sí, en un día como hoy hace 50 años. Con una poesía, ¿no? Últimamente estoy pensando que la poesía es muy revolucionaria, ¿no? Ayer nos lo decían las compañeras de la Biblioteca del Puente, ¿no? O bien político. Y creo que es una manera de responder a... a tanto gobierno negacionista, a tanto gobierno que está haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, hay una frase de esas acciones poéticas que se hacen en algunas en algunos paredones que dice, sí, nunca tendrán la poesía de su lado. Es como, exacto, la ultraderecha, el negacionismo, no saben de poesía. Entonces, por ahí, hoy cuando te escuchaba, le decía a Mary eso, digo, como, che, tendríamos el ejercicio poesía, así de leer la poesía, la podemos implementar como un poquito más y de seguida. Ayer leímos, hoy leímos, sí, y quizás hacer así un ratito de poesía y revolución sonora. Sí, así son estos territorios posibles. Es viernes y hay mucha agenda, así que papel y lápiz, o como puedan anotar, o como... Vamos a dar algunas coordenadas. Vamos a dar algunas coordenadas, y sí, sepan también que nuestras coordenadas son más bien constelaciones. Sí. Más que una lista de actividades, hemos aprendido esa palabra de Erro. Así que nos vamos a las constelaciones del agite y las actividades. Sabes que si estás en el norte del país, las mujeres que venían haciendo esta caminata en la Puna Jujeña, hoy, viernes, van a estar haciendo, mira, desde las 7 de la mañana, haciendo una actividad, porque finalmente llegan a San Salvador en el día de hoy para darle visibilidad a esta exigencia de que defiendan la Pachamama. Salieron el 18 de agosto desde Laguna de los Pozuelos caminando, son un grupo reducido, son pocas mujeres las que están marchando desde hace una semana. Hoy llegaron a San Salvador y, como decíamos, desde las 7 de la mañana en Ciudad de Nieva, ahí cerca de San Salvador, van a estar haciendo esta actividad. Si andás por esos territorios, unite a la lucha en defensa de la Pachamama. Y que además no es solo esta acción, ¿no? Ya vienen desde hace mucho tiempo, incluso el tercer malón de la paz se levanta precisamente frente al extractivismo y el saqueo de las tierras, ¿no? Entonces, apoyar desde este territorio, lo que podemos hacer es darle visibilidad y acompañar, ¿no? Sí, totalmente eso, mujeres luchadoras, muy luchadoras. ¿Y sabes quién es una mujer luchadora, pero ¿quién? Que era de los 90 y ahora está en pantalla gigante? Norma Pla. Claro que sí, porque comenzó la muestra 16, la muestra DOCA, y hay una película, un documental sobre Norma Pla, que parece que las entradas ya están todas vendidas, o sea, como eso, hay también interés en conocer esta historia de las jubilaciones, que no empezó hoy, sino que bien larga data tiene. Así es, si entran en doca-documentalistas.org, está el enlace para acceder a toda la programación de este festival que termina el domingo, y que además las entradas, por eso aparece como que la peli de Norma, porque hay compra de entradas online para financiar precisamente el alquiler que nos contaba ayer Ale, que les exigieron en el Inca para poder proyectar las mismas películas que el Inca en alguna oportunidad pudo llegar a acompañar. Bueno, en ese contexto es que surge esta propuesta de compra anticipada de entradas, y que parece ser que las entradas están agotadas para verla en el marco del festival. Sin embargo, como es una de estas pelis de función, se me fue la palabra, cuando es una función única, sí, vos podés acercarte al Inca el domingo 24. Domingo, sí, a las 19:30. Ahí también se va a volver a pasar Norma también. Exacto, pero como una proyección de estas especiales, así como fue lo de la nuestra. Ajá. Que tienen un nombre ese tipo de presentaciones. O sea, más allá, o sea, no en el marco de la muestra DOCA, sino justamente también se pasa en esa función de estrenos del Gomón, ¿no? Así es, que ya estaba proyectada, estaba pautada, Y ahí sí hay localidades todavía y la puedes conseguir para ir a verla, pero esto, insistimos en que chusmen toda la programación del festival, porque no solo se proyecta en el Gumón, claro, sino que hay otros lugares, en el Museo del Hambre hay también proyecciones que son a la gorra, como que el circuito de este festival es bastante amplio y tiene un material muy, muy potente, ¿no? Hemos hablado de las pelis que recopilan la lucha del 2001, del labor de los documentalistas de aquel entonces. Del cine político. Así que está bueno para esto traerlo. Es necesario también recordar, hablando de cine político, que la crisis causó dos nuevas muertes. La parte 2 se está proyectando ahí en el Centro Cultural La Usina y tiene otro, Mutual Cultural. La Usina Mutual Cultural también se está proyectando la crisis causó dos nuevas muertes. Creo que hay proyecciones el 30, o sea, del fin de semana que viene, no sé este fin de semana si hay, pero también busquen la peli. Te lo chusmeo porque mientras hablabas lo encontré. Las próximas proyecciones son 30 y 31. 30 y 31. La semana que viene. Sí. Porque incluso, mira, función del 31 de agosto agotada. ¿En serio? Ven. Después dicen que no, que son tres personas las que quieren ver documentales. No te indignes, no te pongas las manos en jarra. Sí, mirá. me indigno, porque esto quiere decir que hay mucha gente, somos muchas personas que queremos ver cine político, cine que nos haga pensar, que nos haga preguntar, que nos haga tener una visión crítica o otras miradas de las realidades. Sí, o incluso esto, el encontrarnos a ver la peli, aunque ya estemos de acuerdo con todo lo que vamos a ver, el encontrarnos acompañar este proyecto, todo este trabajo de investigación que recopila los últimos 20 años de una investigación que no se hizo, entonces está bueno poner en evidencia que esto, la del 31 está agotada, queda una función el 30. Y te voy a decir algo, en la función del 30 va a estar el papá de Darío Santillán, ¿sabes con quién? Junto al papá de Pablo Grillo, porque este documental también llega a lo que sufrió Pablo Grillo en la represión del 12 de marzo de este año, y va a ir mucha compañerada, así que también es una linda oportunidad, porque va a haber encuentro y también algunas sorpresitas. Así es, y esto, ¿no? Insistiendo en la posibilidad de comprar anticipadas las entradas, como para que no te llegues hasta la usina y no puedas entrar a ver la peli. Fíjate en los Instagram de Arto Cine Bufón o la-usina-mutual-cultural, o sea, la usina mutual cultural separada por guión bajo, están los enlaces para acceder a la compra de las entradas, que son re baratas, son accesibles, populares, para precisamente esto, ¿no? Llenar las salas y encontrarnos a debatir. Exactamente. ¿Tenés la dirección de la usina? Es en Barracas. Es en el barrio de Barracas, más precisamente Santo Domingo. Uy, con la congestión que tengo. Santo Domingo 2752. Gracias, ahí está, en la calle Santo Domingo del barrio de Barracas. Hay actividades que nos gustan mucho a nosotras, pero están pasando en las sierras, porque va a haber un encuentro. Vamos a hacer memoria colectiva. A ver. En alguna oportunidad sorteamos un libro que hablaba sobre un poco de la pedagogía y de las herramientas que tenemos a nivel didáctico para enseñar geografía o para vincularnos con nuestros territorios y de alguna manera acompañar estos procesos de aprendizaje en las aulas en relación como con nuestro contexto y nuestro ambiente. Hermoso, sí, me acordé de esa conversación que tuvimos con Marco, docente ahí, cordobés, y que con una obra, una publicación muy, muy, muy interesante. Bueno, uno de los compañeros de Marco, pero que vive en Mendoza, que también lleva adelante como esta pedagogía situada, le podemos decir, como medio inventando una categoría. Territorializada. Claro, va a estar presentando en Córdoba Ecopedagogía, un mensaje educativo. Esto va a estar sucediendo en la ciudad de Córdoba y nos mandaron un audio para que compartamos. Buenos días. Bueno, quiero invitar por este medio a la comunidad de Córdoba. Este día sábado voy a presentar mi libro Ecopedagogía, un mensaje educativo. Soy el profesor Esperader, bueno, investigador de estos temas. Y básicamente nosotros enfocamos la educación desde el lado del hemisferio más emocional, creativo, y no tanto el hemisferio racional que bueno, nos trajeron hasta acá un poco el sistema educativo formal. Creemos que estamos en un nuevo tiempo, que necesitamos reconectar con la naturaleza y también necesitamos abrevar en conocimientos ancestrales de la cosmovisión milenaria de este continente que nos fue negado de algún modo por una formación eminentemente eurocéntrica que dejó muchas cosas en el camino. Por eso nuestros niños y jóvenes necesitan otra atención, otro cuidado, otro modo de comunicarse, más juego en las escuelas, más juego organizado obviamente y juego creativo para descubrir nuevos mundos, menos inteligencia artificial y más inteligencia natural. Por ahí va la propuesta, bueno, espero poder conversarlo. La charla es gratuita y después vamos a hacer un seminario de formación para los que quieran profundizar los temas, ya sean familias o docentes. Bueno, un gran abrazo a la comunidad de Córdoba y espero verlos el sábado. Hermosa propuesta, o sea, menos inteligencia artificial. Más inteligencia creativa. Sí, inteligencia natural, dijo. Ya, sí, creatividad. Vamos a tratar de invitarle, a ver si sí, podemos... Sí, a contarnos, a ver si llega a Buenos Aires esta el propuesta, libro. Este libro que va a presentar mañana en Córdoba. ¿Tenemos vos el sábado también hay propuesta, sábado por la tarde-noche? Sí, por la tarde-noche vamos a estar homenajeando a Marta Muriago, que fue compañera de Juan Sicale, fotoperiodista, fotoreportero, fotógrafo, amigo, compañero. Juan sigue las causas armadas, los gatillos fáciles, o sea, tiene un registro muy muy interesante, y su compañera también poeta, falleció el año pasado, entonces vamos a hacerle un homenaje, un encuentro que se llama justamente Resistencia Poética. Ay, qué lindo. Resistencia Poética, donde nos vamos a juntar, vamos a leer poesía de Marta Muriago, y también hay varias bandas que van a acompañar esta presentación. Esto va a ser en un teatro en la calle, en la avenida Rivadavia al 1100. Ahora déjame buscar los datos más precisos. Pero, ¿llegaste a conocer a Marta? Sí. Sí, sí, porque de la militancia, conociendo a partir de Juan, ¿no? Juan Sicale, aparte, también ha hecho una compilación hermosa sobre trabajos que realizaron con Marta en los barrios populares. Tiene publicado un libro hermosísimo. Es hermoso ese libro, La Casita de Gorina, ¿no? Sí, porque Juan también escribe. Este homenaje va a ser este sábado 23 a las 20 horas. Ahí decía, Avenida Rivadavia 1180 en Sergio Sousa Teatro. Es un teatrito que tenés que bajar unas escaleritas. Sería antiguamente un tablado, ¿viste? Sí. De los flamencos. Es muy, muy histórico. Es muy lindo el lugar, Sergio Sousa Teatro. Va a ser a las 8 de la noche y acompañan las poesías Maleza Ruda con música, Abelardo Martín, Andrés Cito Segovia, todos cantautores muy amigos de la y casa. Amigues, y va a cerrar una banda que se llama Sublimando Mierda. Es así. Ay, esa, escúchame, esa banda es nueva. No, no la es. La tenemos, nueva. No la Bueno, ay, bueno, ahí vamos, vamos a buscarla. Decía esto de las causas armadas, de gatillo fácil. Va a estar la familia de Diego Cagliero, también asesinado por la policía. Y varias personas militantes que luchan contra el gatillo fácil. Recordemos que ya el 27 va a ser una nueva marcha contra el gatillo fácil. Así que bueno, es una noche de resistencia poética ahí por el barrio de Congreso, entre el Congreso y la 9 de julio está el teatro ahí sobre la avenida Rivadavia, cuando Rivadavia no es avenida, ¿no? Cuando es una callecita chiquitita. Y aparte esto, para juntar un poco de fuerza, ¿no? Y seguir en la lucha. Y si quieren conocer más la historia de Marta, hoy nuestro compañero de la retaguardia, Julián Bouver, hace su programa a las 5 de la tarde y ahí va a estar Juan Sicale contando más cosas sobre Marta, también por ahí leyendo algún poema y promocionando este encuentro de mañana a las 8 de la noche. Y también, ¿sabes qué nos hace bien? Nos alivia el teatro alternativo. Claro que sí. Los espacios culturales, la resistencia. Y este domingo hay una presentación de una obra. ¿Te acordás cuando vino acá a presentarnos Madre Loba, una compañera que contaba su historia? Sí. Bueno, una de las asistentes de producción está presentando otra obra también con una fuerte un fuerte mensaje político, transfeminista, y también nos manda un audio que vamos a escuchar ahora. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Nuria Falvo, soy parte de la compañía Hijas de Perra, una compañía de circo-teatro. Vamos a estar presentando nuestro episodio número 1, Apocalipsis, este domingo 24 a las 20 horas en Vuela el Pez. Les esperamos. Qué lindo, Vuela el Pez también, ahí en la Avenida Córdoba. Así es, te iba a pasar esa información. Mira, para conseguir las entradas anticipadas y con descuento para este domingo, es una única función. Ajá. Las puedes encontrar en @ Hijas de Perra, separado con puntos, o sea, hijas.de.perra. Es una compañía teatral de zona sur que va a ser esta función única en la ciudad de Buenos Aires, episodio 1, y después en septiembre se viene el episodio 2 en zona sur. Así que seguramente hagamos alguna entrevista en profundidad para que nos cuenten un poco más de este proyecto. Que episodio 1 se presenta domingo 24 de agosto a las 20 horas en Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379. Bien, bien, bien. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Va a haber movilización por Palestina, pero el 30. Bueno, anunciamos algo del 30. Va a haber movilización por Palestina el próximo 30 a las 3 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Esto cae sábado también. Así es, sí, va a haber mucho. En relación al pueblo palestino, también está, va a haber una conferencia de prensa para acompañar lunes, a Vanina, ¿no? Vía. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, porque finalmente se sigue adelante judicialmente con su procesamiento, así que van a dar una conferencia de prensa para juntar adhesiones, apoyo y también contar un poco cómo está el estado de esa causa, que ella, porque es una figura pública, pero por ejemplo también se llevó la vida de Cristian Díaz, una persona que estuvo detenida varios meses en una prisión de máxima seguridad en Marcos Paz por un posteo en Facebook, y que cuando sale en libertad toma la decisión de quitarse la vida por lo insostenible que es el agobio y la presión de este hostigamiento judicial. Así que también tener en cuenta, ¿no?, las medidas de cuidado colectivo, todo eso se va a estar charlando en la conferencia de prensa que difundiremos la semana que viene. Más información para que esta constelación no se nos desborde en una galaxia o en un cosmos desvolado. Bueno, hay algunos puntitos donde ir, donde encontrarnos, donde abrazarnos, donde resistir este fin de semana.

El próximo viernes 29, Vanina Biasi estará presentando con sus abogados la apelación a la decisión de la Cámara que confirma su procesamiento. La lectura de los fallos, uno de Llorens y otro de Bruglia y Bertuzzi, muestran una vez más el forzamiento de lo expuesto por los jueces para justificar el total cercenamiento a la libertad de expresión. En el camino de responder los agravios judiciales y las operaciones políticas, quieren también fortalecer el campo de la defensa y la lucha del pueblo palestino, y por eso convocan este lunes 25 a las 16 a una conferencia de prensa en el Salón San Martín de la Legislatura porteña. La causa se inició a partir de una denuncia del fiscal Stornelli, donde expresó que las manifestaciones hechas por Biasi podían tener como objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, atentando y o incitando a la persecución o el odio contra el grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas. Luego, la delegación de la Asociación Israelita Argentina se sumó como querellante a esta causa armada. 2.000 gallatíes murieron mientras buscaban comida. De acuerdo con el informe que recuenta a los fallecidos hasta el día anterior, el martes murieron 22 personas mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza o en los cruces donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave, lo que eleva el total de muertos a 2.000 personas. Además, 34 murieron por otros ataques israelíes en el enclave. El número total de fallecidos desde el comienzo de esta nueva etapa del genocidio, el 7 de octubre del 2023, es de 62.000 personas. A estos números se suman las muertes por desnutrición de 269 personas, de las cuales 112 son niñas. Frente a esta realidad, desde el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, se acordó una próxima movilización para el sábado 30 de agosto a las 15 horas en el Congreso de la Nación para marchar luego a Plaza de Mayo. Exigen la ruptura de las relaciones con el Estado genocida de Israel, el reclamo internacional de sanciones y el rechazo a la presunta visita de Benjamín Netanyahu, quien tiene orden de captura internacional por crímenes de guerra. De hecho, ya hay denuncias presentadas en Argentina para que sea detenido en caso de visitar este suelo. Y seguimos con el tema porque Israel prepara la mayor ofensiva para el aniquilamiento del pueblo palestino. El sionismo sentencia a la limpieza étnica de Gaza, prepara más de 60.000 soldados de reserva con armamento que llega desde el imperio, con el aval del parlamento israelí, con el genocida Netanyahu y la orden para poner fin a la conquista israelí. No les importan las denuncias mundiales, el grito de los organismos de derechos humanos, de la ONU, ni de nadie, porque el sionismo sigue con blindaje mediático, con el apoyo del poder. Y porque desde el 7 de octubre del 2023 no frena el plan de exterminio. En un año y medio le arrebataron la vida a más de 62.000 palestines, una niña asesinada cada 10 minutos y 350.000 chicos con riesgo de vida. La mayor ofensiva tiene como propósito borrar cualquier rastro de presencia palestina en Gaza, y eso mismo vienen haciendo sin freno día tras día, con bombardeos permanentes, con fusilamientos, con el ejército y todos los abusos encima, con los derechos humanos vulnerados, con fronteras selladas, con humanidades a las que si no las matan las balas lo hace la hambruna, y ahora con otro botón rojo que se aprieta para exterminar por completo al pueblo palestino, o como les avisó el genocida del primer ministro sionista, se pueden ir ya. De la mañana, 16 minutos en la ciudad de Buenos Aires, de este viernes 22 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa, actualizado a las 9 de la mañana, podría haber algunas variaciones, que en este territorio hace 16 grados 2, está nublado y con lluvias débiles, se espera una máxima de 18 grados, la humedad del 75%. El día va a estar con lluvias, chaparrones y recién por la noche mayormente nublado. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, en el país de las maravillas, se celebra el feliz no cumpleaños y recientemente esta celebración llegó a la grupalidad aquí presente. Ampliaremos. ¡Charco de arena! Cuyuye hace Olof Dreijer y Diva Cruz. hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Veintiún minutos pasan de las 10 de la mañana de este 22 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ayer se convirtió en un territorio posible el Congreso. ¿Vos qué decís? Mira, es posible, debería ser representativo. Debería. Sin embargo, ahí está. Pero sí, la noticia del día de hoy es que el Senado convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza los fondos a las universidades nacionales, iniciativa que el presidente ya anticipó, quiere volver a vetar, o sea, quiere veta todo el tiempo. Es la discusión que se tuvo el año pasado también, durante el 2024, digamos, tuvimos un escenario bastante similar, entonces las expectativas en relación a este avance tampoco son para celebrar tan fuerte, ¿no? Sigue siendo todavía una lucha que tenemos que sostener. Sí, también la oposición logró rechazar 4 decretos de facultades delegadas y un DNU que eliminan o modifican organismos como, escucha, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, algo muy importante para que sigamos encontrando a todos los nietos y nietas que se apropiaron en la última dictadura genocida. También esto, que modificaban organismos como el INTI, el INTA y la Marina Mercante. O sea que bueno, ahí hay como un aire que estos representantes dijeron noche. Y hay que decirlo, o sea, están diciendo que no porque está el pueblo movilizado. Está el pueblo movilizado en cuanto a esta noticia que damos de las universidades. Recuerden que ayer, la semana pasada comenzó el segundo cuatrimestre con paro de toda la semana en varias instituciones, otras hicieron días de visibilización y paro, y también se plantea un plan de lucha y también se está organizando otra marcha como la de el año pasado, que fue tan masiva. Tal cual. Darle voz a esta noticia de ayer a la noche, ahí cuando apenas nos enteramos de esto, vamos a escuchar a Ricardo Petraglia, que es el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, de ADUNA, una de las universidades nacionales de acá, del Gran Buenos Aires. Decía esto al enterarse de la sanción de ayer. La aprobación nuevamente de la ley de financiamiento universitario por parte del Poder Legislativo pone en evidencia dos cosas. La primera, que debería ser obvia, es la necesidad que tiene el sistema educativo, en este caso el universitario, de actualizar sus montos, tanto en lo que son los salarios de los trabajadores, docentes y no docentes, como del funcionamiento en general, que por ahí nos olvidamos el ahorcamiento que el sector está sufriendo. Y en segundo lugar, un debilitamiento político a las medidas de asfixia que está tomando el gobierno nacional para con algunos sectores que ha elegido ser sus enemigos, y esos sectores es la mayoría de la sociedad argentina, y en un año electoral eso es más difícil de sostener, porque hay muchos legisladores que han votado por convicción, pero también sabemos que hay muchos que votan por conveniencia y este año tienen la necesidad de renovar sus lugares de poder. Seguramente la ley va a ser va a tener el intento de no aplicarse de todas las maneras posibles, como ya fue vetada, recurrir a la justicia, pero me parece que estos vetos que se cayeron ayer empiezan a poner en evidencia una falta de criterio, de sentido común, de sensibilidad social, que el gobierno está teniendo de no permitir que algunas personas que necesitan imperiosamente algún medicamento lo reciban, que los jóvenes puedan tener perspectiva de futuro estudiando en las universidades, que los jubilados puedan transitar la última etapa de su vida dignamente. Bueno, me parece que se empieza a poner en discusión por ahí algunas cuestiones que tienen más que ver con la calidad de vida, con la justicia social, con el sentido común, que con algunos delirios a los que intentan que nos vayamos acostumbrados desde hace 2 años. Ahí era el secretario general de ADUNA, que es la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ricardo Petraglia es el secretario general, que recién escuchábamos lo que decía, ¿no? Que nos quieren que nos acostumbremos a estas cuestiones, pero no nos vamos a acostumbrar. No, y aparte eso, ¿no? Como que habló bien, fue bastante preciso. Esto es lo que afecta es nuestra vida cotidiana, ¿no? Como totalmente. La vida que estamos llevando adelante con todo este desguace del aparato del Estado y las consecuencias, ¿no? Que eso después trae. En la vida universitaria, o sea, va a haber que seguir, ¿no?, agitando, convocando centros de estudiantes, porque, insistimos, sí, sale la ley, lo cual todavía no está la garantía de que esa ley se implemente uh-huh. y se ejecute. Sí. Así que vamos a seguir salarios, en la lucha. Sí, claro, los salarios de los docentes universitarios no se actualizan hace más de un año. Exacto. Y eso, y los presupuestos, ¿no? Para que funcionen bien, para que tengan todos los recursos necesarios en estas casas de estudio tan importantes. Mira, hay un autor que habla del derecho colectivo a la universidad. Y ese derecho colectivo es no solo para quienes quieran ir a la universidad. Hace bien a la población en general tener universidades nacionales, tener investigación, tener construcción del conocimiento. Entonces, bueno, hay que seguir en la lucha y bueno, pero aquí estamos informando que ya hay ley de financiamiento universitario. Le passé s'est passé, dommage c'était bien, allez viens, on s'en fout, de toute façon c'était rien. Écoute, c'est promis, c'était toi, c'était nous, dans le doute, le mépris, dans la joie, dans le fou. La passion sommeille au creux des habitudes, le temps figé, sans espoir de ton retour. J'ai senti monter en moi l'incertitude, mais je n'ai pas voulu te connaître d'amour. Le passé s'est passé, dommage c'était bien, allez viens, on s'en fout, de toute façon c'était rien. Écoute, c'est promis, c'était toi, c'était nous, dans le doute, le mépris, dans la joie, dans le flou. Le passé s'est usé, mais moi je le veux encore. Dans les rues, effacées, puis ta peau, nos corps. Crois-moi, je t'en prie, on se ment pas, on se dit tout. Que nous deux, enlacés, c'était beau, c'était fou. Le passé s'est brisé, et ton rire, je m'en souviens. Qui n'est devant l'acheter, l'amour, le mien. Je veux plus y penser, tes larmes mortes sur ta joue. Je t'assure, pour une fois, c'était fort, c'était doux. Le passé s'est passé, dommage c'était bien, allez viens, on s'en fout, de toute façon c'était rien. Écoute, c'est promis, c'était toi, c'était nous, dans le doute, le mépris, dans la joie, dans le flou. Le passé s'est passé, dommage c'était bien, allez viens, on s'en fout, de toute façon c'était rien. Écoute, c'est promis, c'était toi, c'était nous, dans le doute, le mépris, dans la joie, dans le flou. Le

Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia sustancia modulada. Sonora. Estereofónica. Siempre. Radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida, como anunciábamos, a Carla de Ni Una Migrante Menos. Buen día, Carlita. Buen día, ¿cómo están? Bien, y te quiero agradecer públicamente que hayas traído chipa esta mañana. Sí. Bueno, no sé si nos riquísimas. Escuchaste de la panadería. Además, no me acuerdo el nombre, pero está cerca de mi casa y el 1 de agosto les fui a comprar chipa y me contaban que cumplían 10 años. 10 años. O sea que el 1 de agosto nacieron también. Mirá. Mirá qué simbólico. Simbólico, y me regaló ahí una pepita. Con la Pachamama. La señora. Pero bueno, adentrándonos un poco a la columna del día de hoy, la última vez un poco estuve leyendo de la información que estuvimos laburando con un par de compañeras, migrantas, internacionalistas, y creo que no habíamos terminado de llegar en esa fecha, como la publicación final, que es la que ya está circulando y que es un QR con un drive abierto. ¿Dónde está la info sobre la erradicación? Y también hay un apartado sobre salud y la info sobre erradicación, y hay un apartado chiquito que la idea es desmenuzarlo las próximas semanas en relación a salud también y educación. Pero ahí, como bajando un poquito en limpio, lo que hoy queríamos traer es que de este cambio de categoría, que esto va a ser tal vez muy técnico para quienes no tengan familiares, amistades o no sean migrantes, pero para quienes sí, bueno, presten atención. Igual esto lo vamos a actualizar, esperemos hoy o a más tardar el fin de semana, en este drive, este QR que es abierto. Todas las personas, cualquiera que tenga acceso a internet, lo va a poder acceder, y la información que se vayan actualizando se va a ir justamente subiendo ahí en el material. No es que se va a generar otro documento. Bien. Ni nada por el estilo. Y paréntesis de eso, también, si hay alguna información que quieran hacernos llegar, como es un laburo colaborativo, si bien lo arrancamos un par, como hay otra información que también la vamos a actualizar, que la voy a compartir en un ratito. Pero volviendo a esto de la erradicación en Argentina, con la modificación de la ley de migraciones a través del DNU antimigrante de Milei, que es el 366, del paso de la temporaria al paso de la permanente, que sería la temporaria de un año más o menos que tiene vigencia. La permanente, como dijimos en otras columnas, es la que te garantiza, no sé, son como 20 años, como el DNI común. Sí. Entonces, lo que están empezando a pedir desde la Dirección de Migraciones a las personas que están en esto de, bueno, ya me tocaría la categoría de permanente, manda la documentación a Migraciones a través del RADEX, que es el sistema electrónico que está en la página, y lo que está haciendo Migraciones es solicitarles los 6 últimos recibos de sueldo. O sea que necesitas, vieron que decíamos que una de las modificaciones del DNU para acceder al DNI permanente era justamente, ya no es suficiente tener, en realidad en relación a la demostrar que estás en el país y que tenés los recursos necesarios y suficientes según establece la Argentina para poder acceder al DNI permanente. Bueno, parece que este texto, este fragmento del DNU se está empezando a traducir en esta exigencia de 6 últimos recibos de sueldos, pero también están tomando en consideración como el tema del monotributo. Eso es lo que vamos a actualizar dentro de del QR de Migrantada en Acción, sobre la información de las modificaciones a la ley de migraciones. Pero bueno, esto es muy importante, como, bueno, si no tenemos muchas personas, estamos tal vez en trabajos todavía, informales. Tal cual, en trabajos informales o... La realidad es que para acceder a una relación de dependencia depende mucho de la buena voluntad del empleador o de la empleadora. Y justamente de esos papeles, ¿no? De si tenés o no tenés la residencia. Sí. Dentro de AFIP o ARCA, si vos tenés la precaria, que es como la constancia del DNI, te pueden generar un quil para... Es como un caminito de tramitería un poquito más largo. Generalmente las personas... Como dicen que, nada, los empleadores esperan al DNI para ponerte en relación de dependencia. Uh-huh. La realidad es que se podría hacer con precaria. Claro. No lo hacen generalmente. Y en el rubro de salud, por ejemplo, en cuidadoras, en enfermeras, hay mucha tercerización, no solamente en esto, ¿no? Si yo laburo como Rappi, bueno, tampoco con el DNI temporario puedo tener acceso a la aplicación. Me van a pedir que sea monotributista, por ejemplo. Y en el caso de trabajadores informales que sean monotributistas, lo que van a tener que acreditar es que, bueno, yo como, y esto me parece importante como empezar a bajar también la información, porque ¿cómo acredito si soy monotributista que tengo ingresos? Porque lo que te están pidiendo es que vos tenés que tener ingresos, sí, demostrar. Como tu solvencia. O sea, no alcanza con que si yo soy monotributista, pague mi monotributo. Tal cual. Tengo que mandar las facturas y seguramente el comprobante de pago del monotributo. Entonces, es muy persecutorio porque hoy por hoy ni siquiera personas que residen, o sea, ni siquiera personas con nacionalidad argentina cumplen esos requisitos. Es muy poca la población que hoy podría tener un recibo en blanco, ¿no? Como que hay un acceso o una necesidad de informalidad para sostener un costo de vida mínimo. Sí. ¿No? Como es bastante incoherente. No, y bueno, lo hacen justamente desde un lugar que sea excluyente. Total. Que vos no puedas hacer el trámite del DNI, el cambio de categoría permanente, porque ¿qué pasa si vos no puedes cumplir el cambio de categoría permanente? Vas a seguir en el loop de la temporaria. Claro. Y la temporaria dura, como decíamos la otra vez, alrededor de un año, y cada vez que se renueva, vos tenés que volver a ingresar el trámite, es decir, tenés que volver a poner la plata, no es que si no vas a estar en un momento como de irregularidad, y eso después, si Migraciones te va a poder notificar por falta de regularidad migratoria. Uh-huh. Entonces, esto como es muy importante a prestar atención, mucha gente, sobre todo en el laburo informal o desde las aplicaciones, o que están como monotributistas y están todavía en temporaria con el plazo todavía para cambiarse lo que va a ser la categoría permanente, es algo que están pidiendo. Entonces, bien, es preparar la facturación, realizar los pagos del monotributo, y lo que te están pidiendo son 6 meses. Entonces, sí, si este mes yo voy a hacer el cambio de categoría de marzo a septiembre, sería lo que tendría que presentar, ¿sí? Uh-huh. Y es muy importante hacer la facturación, porque a veces No, el mundo monotributista no hace las facturas. Y para la migrantada es muy importante esto, porque es lo que nos están pidiendo para demostrar que tenemos ingresos, porque la demostración de los ingresos en el monotributo no pasa solamente por pagar el monotributo, lo estoy volviendo a repetir, pero para que quede claro, sino más bien lo que demuestra nuestros ingresos es lo que yo estoy haciendo de factura, ¿sí? Eso, sí. Terrible. No, digo que es terrible que haya que argumentar y todo, siendo una persona migrante, para tener tus derechos, ¿no? Sí. Sí, lo que tiene esta novedad es que, bueno, lo vamos aprendiendo a medida que van compas a hacer este tipo de trámite. Sí. Hay una novedad también, algo muy, muy piola, que va a pasar el 30 de agosto en Lugano, que tiene que ver con un encuentro que vamos a hacer entre estas compañeras que formamos parte como Migranta en Acción, como tenemos ese nombre por ahora, vamos a estar ahí articulando con el espacio de la FAO Autónoma en Lugano. Va a ser sábado 30 de agosto, o sea, la semana que viene. Y a partir de las 2 de la tarde vamos a hacer el flyer este fin de semana para empezar a difundirlo. La idea es tener un encuentro de charla informativa en relación de bajar esta información. Ajá. Que si bien hay muchas modificaciones, a veces también termina siendo un poco técnico. También la idea es reflexionar con las compañeras, compañeros y compañeres quienes se acerquen sobre también cómo están, porque la realidad es que la mayoría de nuestra población se informa de estas situaciones a través de los medios masivos hegemónicos, pero también por las redes sociales. Hay mucho TikTok en el medio de esto, en serio. Y también hay muchas situaciones de miedo, de me van a detener y qué va a pasar, ¿viste? O yo no hice mi trámite o quedó trabado en algún momento por X razón. Bueno, o salí y no me pasaron el ingreso, que es muchas situaciones que pasan en el día a día a la población migrante. Entonces la idea es un poco charlar, también bajar un poco esto de los miedos, que si bien hay situaciones en las que sí tenemos que tener cuidado, como por ejemplo, si tuviste una contravención que termina teniendo o algún antecedente y te está diciendo Migraciones que te acerques, bueno, no lo hagan porque sabemos que después de eso te llevan, te detienen y te pueden expulsar, tal cual. Mm. O si tenemos alguna situación que haya generado alguna contravención o algo, bueno, lo mismo, es averiguar previamente para ver que nada, que si ustedes de repente les llegan Migraciones, porque no te notifican, directamente mandan a los policías diciendo que tenés que actualizar unos datos sobre tu radicación o algo por el estilo. Eso ya ha pasado, que también es mentira, que generalmente, primero que la policía para hacerte una actualización de datos en Migraciones, no, es mentira. Tendrían que, en todo caso, enviar al correo con el que vos haces tu trámite de Migraciones una notificación. Exacto, porque después están las notificaciones esta de que tendrías que contestar algo o por qué no te estás regularizando o no sé qué papel, que no está ocurriendo. Esa notificación, como se dice fehacientemente, no está ocurriendo ya desde el macrismo. Entonces, si hay alguna novedad, si están haciendo un trámite y se está trabando por algo, la vía que tiene Migraciones de comunicarse va a ser también a través del mail por donde se está iniciando el trámite de erradicación, ¿sí? Desde que el trámite de regularidad pasa por RADEX, se inicia con un DNI, con un mail, mejor dicho. Después está toda la parte administrativa, sí, y que termina siendo de manera virtual. Algo en relación de lo que estaba mencionando, que también lo fueron pasando en algunos grupos de migrantes, tiene que ver con el tema de la retención. Sí, y esto también lo quiero compartir. Lo vamos a subir al QR, porque esto no está todavía actualizado dentro del QR, y se va a ir separando, se está separando la información por carpetas, como para que también a la hora de querer imprimir o compartir o descargar, lo puedan hacer de forma ordenada. En el tema de la retención, quienes necesiten saber o revisar antes de que vayan a Migraciones el trámite de residencia. Entonces, una forma sería entrando al Poder Judicial de la Nación, que entramos a la parte de gestión judicial, y ahí en consultas y gestión de causas poner consulta de causas. Ajá. ¿Sí? Ahí vamos a colocar la jurisdicción, Cámara Nacional de Apelaciones, lo contencioso administrativo. Estas en situaciones, en una probable iniciación de lo que sería un proceso de expulsión. Después vamos a continuar como presionando, bueno, no soy robot, lo que te aparece, ¿no?, para continuar leyendo los datos. Y ahí se podrán verificar si los datos que se colocan de esa persona es un trámite que donde se inició la retención. En ese caso, si aparecen los datos de la persona, no pueden acercarse a migraciones porque es una posible detención que tengan en el momento de forma automática. ¿Sí? Esta información es muy importante porque es la forma de chequear. A veces, como, bueno, no tenemos acceso a un abogado, una abogada, que es quien podría ir a ver en qué situación está nuestro expediente, si se inició o no, y se inició esta retención por parte de migraciones, que vayan, que retengan a la persona. Lo hace solamente una letrada, o sea, y que puede acceder, no lo pueden hacer familiares directos, por ejemplo. Entonces, tampoco la idea es que vayan las personas migrantes a ver su situación, porque sobre todo si tienen la duda, ¿sí? Claro. Carly, recién decías lo de migrantes en acción, migrantada en acción. ¿Tienen algún tipo de red social o cómo son esos, o sea, este drive? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo hacemos circular? Bueno, está circulando por TikTok. Por el QR, ¿no? Está circulando por el TikTok. Hay compas que lo mandamos imprimir. Bien. Bueno, en el encuentro de medios, en la Comisión de Inmigrante. En el taller, en lo que se dio sobre... En el encuentro dejé un par de volantes, pero también dejé, porque hubo una visita guiada, un espacio de memoria de Chaco, también dejé ahí un par de QR y un par de volantes, porque es un volante, es un tríptico con información de erradicación y un apartado que tiene sobre salud y educación, sobre erradicación, educación y salud, y ahí mismo tiene el mismo QR. Okay. Entonces, hay un mail que posiblemente lo modifiquemos porque es un poco largo. Bien, entonces no lo vamos a difundir, pero sí, recién compartimos el QR, como para darle continuidad también a la difusión. Sí, redes sociales no tenemos, desconozco si la vamos a tener, más bien lo que queremos es retroalimentar como esto lo mandaron en un grupo también, ¿no? ¿Cómo? El en boca en boca, claro, los encuentros, el en boca en boca. Cómo va a ser ahí con la FOBE, Lugano. Así es, y hay organizaciones que, bueno, el FOL también, como ya tienen el acceso también a esta información, como están queriendo retomar también en Mendoza, por ejemplo, entre un espacio, una ONG de migrantes, y se está empezando a gestar una comisión de migrantes también en relación a eso. Entonces, y como es información nacional, esto en cualquier provincia sirve, funciona. Después lo que va a pasar ahí es que, bueno, los tratos y lo que va sucediendo en frontera es como vamos a ir viendo si hay algo que está unificado o no en los criterios que tienen las personas quienes te atienden de migraciones en frontera. Okay. Pero sí, en principio sería el QR y eso, como que si hay alguna situación para sumar, se puede solicitar ahí, porque entiendo que el QR te permite igual ver el mail como para mandar información. Sí. Entonces ahí sí, che, estaría bueno esta gráfica, bueno, joya, también hay una o dos gráficas que cargamos, que se pueden utilizar para hacer pegatinas en relación como al desacato de necesidad y urgencia. Y bueno, y la gráfica, en este caso, que es una figura de una chola, va a ir modificándose en otras producciones de materiales para la representación de otras identidades también. Uh-huh. Así que, Carlita, estuviste en el 19 encuentro de la red de medios alternativos, ¿no? Estuviste. ¿Y alguna palabrita así sintética? ¿Qué te trajiste de ahí? Mucho cariño, creo. No sé, como participé de un taller que me gustó mucho, que los dieran las antenitas, dos compas de Antena Negra. Sí. Que es el video como prueba judicial. Ah, bien. Muy bueno. Uh-huh. Porque ahí, como pude hacer como una comparación entre lo que hace el mapa de la policía, que es nuclear información que le mandemos cuando hacemos coberturas en represión, uh-huh, Y al mismo tiempo, ya hace unos años, desde Antena Negra, aglutinadas con compas de Chile y de Colombia, como hay una red a nivel latinoamericano, que lo que está haciendo es sistematizar información de distintos países en situación de represión, que después puede servir como prueba para causas judiciales. Uh-huh. Sí. Yo quedé fascinada. Sí, yo me enteré en una asamblea en Cipreva también con compas de Antena Negra, que también lo que se generan es un archivo, como guardar esos materiales en una nube, esto, que sea de varios países y todo, por el tema de la seguridad de esos videos o esa información que puede ser sensible y puede ser aportar a las causas judiciales. Tal cual, y bueno, y lo que nombraban ahí siempre es como a la hora de estar cubriendo la hora, el día y el lugar, tratar de generar como información de contexto, y que aunque se mueva la cámara, porque lo importante es que quede el crudo, y lo que va a quedar como material es lo que se descarga de tu celular, por ejemplo, o de la cámara con la que estemos utilizando, porque ahí está toda la información que se necesita y que puede servir como prueba. Eso me pareció interesante, el laburo ahí como regional. Me invitaron a sumarme. Ya está sumada. Es un montón. Veremos qué hacemos. No sé. Bueno, pero lindo. Hasta muy muchas bueno. personas jóvenes llegaron a este encuentro, ¿no? De La Rastrojera, que es un medio audiovisual de Misiones. Sí. Uno de los compañeros docente vino con 14 pibes y pibas, estudiantes de la Universidad de Comunicación Social de Misiones. Sí, sí. Qué lindo. Eso estuvo re lindo, sí. Qué bueno, eso. Me contaba fuera del aire que eran todos, de abajo de 20 años o por ahí. No, tampoco. Está buenísimo porque había gente sub-20 y había gente sub-30, 40. Como un 50. Sí, tal cual. Carlita, te queremos agradecer mucho que hayas venido aquí a FM La Tribu con toda esta información importante para toda la migrantada. Gracias a ustedes. Voy pedaleando, quema el sol entre los adoquines, charcos de arena. Chiquita y los ojitos de Mary dicen que tenemos que juntar toda esta chipa, mate, cuadernos, celulares, ¿qué más hay en la mesa? Constelaciones de actividades. Constelaciones. De todo. ¿Cómo sigue tu viernes, Carlita? Celebrando, ¿no te vas a quedar en esta celebración que tenemos? Hoy inicia la temporada de Virgo, viene mi cumple. Bien. Nosotras estamos todavía en la temporada de Leo y le vamos a seguir festejando el cumpleaños a Hernán Petris y a María en el día de la fecha, ¿no? Así sigue nuestro viernes. Sigue de no cumple, así que podemos sumar tu no cumple también y quedarte a brindar. Mis últimas semanas de 35. Ay. Así nos vamos, Pau. Bueno, quédense que ya llega Hernán Petris y que la ya montaña está ya está acá. Acaba de entrar a esta casita con parlantes y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos reencontramos en esta casita con parlantes el lunes a las 9 de la mañana. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-